La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, a través de internet para todo el mundo. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, lo mejor de este estilo musical, de este género tan chido, de sus diferentes, ya saben, ramificaciones, de las cuales pues, se desprenden muchas bandas, ¿no? Muchos grupos con muy buenos temas. Y este es un espacio, ya saben, para compartir y disfrutar de esta grandiosa música. Bien, vamos a empezar acá con esta onda. Y empezar a saludar a la banda que está ya por acá presente. A la señora Eva, que ya está por aquí también, mandándonos saludos. A mi buen cuate Raúl Morrison, que también de repente se conecta. Y ya próximamente estará dando su concierto de reencuentro, ¿no? De regreso acá a los escenarios con su proyecto del homenaje, más bien tributo a los Doors, ¿no? Es como una especie de homenaje que él le brinda a esta tremenda agrupación de Los Ángeles, California. Y su banda, Gente Extraña, estará presente en el Bar 299 de acá de Azcapotzalco, acá por Avenida Camarones, donde antes estaba la Glorieta de Camarones, cerca de la Avenida Cuitláhuac, con su banda ahí. Va a tocar en el lugar 299, como les digo, Rock 299. El próximo 3 de diciembre estará ahí mi cuate Morrison, Raúl Morrison. Ya saben, los que quieran darse un rol por ahí, pueden ir apartando lugar ahí para este evento que se va a realizar el próximo 3 de diciembre con el grupo Gente Extraña del buen Raúl Morrison. Y Alexa también ya anda por acá, también ya lista para compartir buen material y pues disfrutar aquí con toda la audiencia, ¿no? Ya saben. Sí, hoy estaba buscando ver como que sería padre compartir por aquí desde la casa. Ya saben, ustedes comparten y yo también por acá. Y estaba viendo a ver qué les podía compartir. Y estuve checando por ahí. Y vi por ahí, me encontré. Ya saben, uno luego anda navegando ahí en la red y se encuentra cosas acá relacionadas con el rock. Y pues resulta que también hay como una especie de votaciones, ¿no? Por las bandas más odiadas del rock. Dije, no, pues como que las bandas más odiadas del rock. Pues quién sabe, es que luego hay muchas, ya saben, hay mucha fanaticada últimamente acá en internet. Que también acá, pues le tira a muchas bandas, ¿no? De manera acá negativa, ¿no? Como no son sus favoritas, pues le tiran mucho, ¿no? Y dije, no, pues ¿cómo que hicieron las 10 bandas más odiadas del rock? Dije, no, pues como que no estaría bueno hacer un programa así. Mejor yo voy a buscar las bandas más gustadas del rock, las más influyentes. Y sí, dije, no, pues voy a buscar las bandas más influyentes pues para que se vea acá lo chido de esas bandas, ¿no? Cómo han impactado tanto en los músicos, ¿no? Y también en las audiencias al salir a mostrar sus materiales, ¿no? Ya saben que de repente hay una banda que gusta mucho y por lo regular en su primer material es cuando impactan bien cañón, ¿no? Han sucedido así muchos grupos, ¿no? Que han sacado sus primeros materiales y han sido de los más exitosos. Y bien, pues yo tengo aquí una lista que conseguí aquí en internet. Me metí a la página de los40.com. Y ahí, bueno, ellos tienen su lista. Pues más o menos, pues sí, hay bandas buenas. Pero ya saben, uno también tiene sus gustitos y por ahí. Como que dice, esta banda también puede entrar, ¿no? Y bueno, vamos a lanzar la primera banda que tengo por aquí en esta lista, que se llama Creep. Más bien la rola se llama Creep y el grupo Radiohead, ya saben, esa banda inglesa que también impactó por allá por los 90s. Vámonos con esta rola para recordar, ¿no?, aquellos viejos tiempos. Vámonos con Radiohead con el tema Creep, y esto dice así. When you were just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Creep, Radiohead, recordando a esta banda inglesa que lanzó ese tema por allá por el año de 1992 y que sonó también muy chido aquí en México, ¿no? Yo me acuerdo que en aquellas épocas yo andaba tocando en un bar de acá del centro y era un, ¿qué? Un Linis, sí, tenía su barcito y tenía su restaurante, era una especie de Wings. Y tocábamos covers de, ya saben, de pop, en español, en inglés, algo de rock, un poquito también acá medio pesadito, pero era más pop la onda ahí. Entonces esos temas empezaban a sonar acá bien cañón, la de Creep de Radiohead, y a sacar la rola, ya saben, a montarla y a darle con todo ahí en esos lugarcitos. Se me hacía interesante la canción porque al ser una baladita, pues uno piensa que toda la canción va a ir acá bien tranquila, ¿no? Pero tiene su parte como intensa, donde meten esa distorsión, ¿no? Que aparentemente, pues podría decir, no, pues es puro ruido, ¿cómo lo meten ahí, no? Pero pues no, sí, lo supieron meter muy chido, ¿no? Ya saben, la producción en un estudio de grabación siempre es padre, ¿no? Ahí ingeniárselas, pues para tratar de mantener lo que quiere el compositor, ¿no? El artista para su canción, ¿no? Y tratar de que ese arreglo pues encaje muy bien con la con la música, con la voz, ¿no? Y principalmente, ¿no? Con la expresión de lo que es esa canción. Y vaya que quedó bien, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que es esta canción. Aquí lo que nos dice Wikipedia. Creep es el sencillo debut de la banda de rock británica Radiohead, lanzado en el 21 de septiembre de 1992. Apareció en su álbum de estudio debut Pablo Honey del año de 1993. Las letras de Thom Yorke expresan una atracción sexual obsesiva y autodestructiva. Cuando la canción pasa al coro, Johnny Greenwood produce ráfagas de ruido de guitarra. Radiohead tomó elementos de la canción de 1974, The Air That I Breathe. Luego de una acción legal, se acredita a Albert Hammond y Mike Hazlewood como coautores. Entonces, por ahí hubo una influencia, ¿no?, que tuvieron ellos, y al parecer, pues, de esa canción se inspiraron para poder lanzar este tema. Pero pues qué padre, ¿no?, que se llegaron a acuerdos y pues se arregló la cosa. Y como que se me hizo interesante escuchar ese material, ¿no? The Air That I Breathe. Vamos a buscar esa canción, a ver qué onda. Y la lanzamos para conocer un poco de esa influencia, ¿no?, que tomó Radiohead de ese grupo. Vamos a buscar. Y por acá Alexan dice: buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Ya presente para escuchar buena música. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por acá ya lista para escuchar buenas rolas. No, estuve buscando yo este material que del cual se influenció Radiohead, que se llama The Air That I Breathed. Aquí aparecen los The Hollies como el grupo que interpreta esa rola. Aunque la composición, como les digo, es de Albert Hammond y Mike Hazlewood. Son los coautores, ¿no? Ya de esta rola de la cual se influenciaron. Y ya son coautores de la letra de la rola de Creep. Vamos a escuchar, ¿no? Y esto dice así. Thank you. Escuchamos a los Hollies, The Hollies con The Air That I Breathe, El aire que respiro. Sí se parece, ¿no? La rola tiene su, ahora sí que esos toquecitos. Ahora sí que Radiohead sí tomó parte de esa canción para inspirarse y crear esa rola de Creep. Vamos a leer este, que nos dice por acá Wikipedia. The Air That I Breathe es una balada escrita por Albert Hammond y Mike Hazlewood, grabada inicialmente por Albert Hammond en su álbum de 1972, I Never Rains in Southern California. Fue un gran éxito para los Hollies a principios de 1974, alcanzando el número 2 en la lista de singles del Reino Unido. Pues ahí está. Buena rolita, ¿no? Suena bonita esta canción, que es la con la cual se inspiraron los de Radiohead para crear ese tema llamado Creep. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar ahora otra de las bandas que aparecen aquí en la lista de las bandas, de las 10 bandas más influyentes de la historia del rock. Y resulta que aquí hay una banda que se llama The Beach Boys. Yo creo que sí la conocen, ¿no? Esa banda que fue muy conocida por su onda acá, surf, ¿no? Con sus canciones acá de surf. A ver, aguántame tantito. Bueno, vamos a lanzarlo, ¿no? California Girls, esto dice así. California Girls, The Beach Boys, esos Beach Boys tremendos que influenciaron a los Beatles también, ¿no? Hijo, qué rola tan buena, sí, esta, no manches. Vamos a escuchar esta también, ¿no? Good Vibrations, buenas vibraciones, es un gran tema de Beach Boys, no manches, qué buena rola. Vamos a escucharla desde el comienzo, esto dice así: Good Vibrations, Beach Boys. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.

de cosas interesantes. Y los Beatles no tardaron en darse cuenta de toda esa genialidad que tenían los Beach Boys. Y se influenciaron de ellos también para crear otras obras maestras también, llevándolas más allá todavía, ¿no? Como lo que surgió con el disco de Sargento Pimienta, ¿no? Que es una obra de las más cañonas que existen, ¿no? Pero The Beach Boys ya había hecho también cosas bien, bien interesantes, muy chidas. Ahora sí que para motivar a los Beatles a crear esa obra maestra también. Ahora sí, como dice Paul McCartney, si no hubiera sido por los Beach Boys, nunca hubiéramos creado ese material. Bien, seguimos por acá compartiendo con la audiencia. Ahora ya está tranquila la cosa, ya saben, la banda pues ya... Últimamente pues ya uno tiene chance de moverse por aquí, por allá. Empiezan ya las fiestas de fin de año. Ya empiezan a organizarse y es padre, ¿no? Que la banda ya también tenga chance de irse a recrear por otros laredos, por otros lados, ¿no? Y también se carga el trabajo luego, ¿no? También ya saben que en esta temporada también las empresas por lo regular se empiezan a tener más movimiento, ¿no? Y la chamba es más pesada. También nosotros ya vamos a empezar a tocar. Tenemos una onda versátil por ahí que ya teníamos ahí, ya pues parada, ya saben que todo se paró, ¿no? A raíz de la pandemia. Pero ya las cosas se empiezan a reactivar y hay gente que pues que ya nos conoce ya de antaño que saben que tocábamos versátil todavía, ¿no? Pero en aquellos tiempos pues tocábamos más versátil porque pues era la onda de cuando estábamos más movidos en este movimiento versátil. Pero pues nos empiezan a hablar otra vez para empezar a invitarnos a sus eventos y eso es padre también. Volvernos a conectar con eso y empezar a sacar material que teníamos por ahí un poquito guardado, pero hay que recordarlo y empezar a, pues ahora sí que a pulirlo, ¿no? Ya saben, uno se tiene que pues poner a practicarle, ¿no? Bien, pues seguimos por acá con las bandas acá más influyentes de la historia del rock. Y pues por acá aparece una banda llamada U2. ¿Ustedes creen que sea una de las bandas más influyentes? ¿Y qué rola creen que sea como que la más llegadora de U2? Hay una rola que es muy comercial, ya saben. Que es como la más sonada. Yo la escuchaba mucho luego en los cafés, ¿no? Y en el 299 sonaba mucho esa rolita de With or Without You, que es una buena rola, ¿no? Una buena rolita. Pero a mí me gustaba mucho la de Día de Año Nuevo, ¿no? Vamos a ver si le encontramos la de Día de Año Nuevo. New Year's Day. Vamos a lanzar esa de New Year's Day, porque es una rola buena. Muy buena, ¿no? Entonces vámonos con esto. New Year's Day. YouTube. Esto dice así. New Year's Day, YouTube, del año de 1983, de su álbum War. Qué gran rola. Muy buena canción, buena producción. Cómo destaca mucho el bajo en esa canción. Y ahora sí que los teclados, la voz de Bono, el ambiente que le queda en la canción, ¿no? Está muy, muy, muy perrona esa canción. Desde que la escuché por primera vez me atrapó esa rola y dije, no manches, qué buena rola. Y no paraba de escucharla, ya saben, en mi cinta. Tenía un cassette ahí grabado, tenía esos temas. Tenía un amigo que tenía... No me acuerdo cómo conseguí ese material, pero lo más seguro es que con un amigo que tenía esos materiales, me los grabó en cinta y no paraba de escuchar esa rola. Dije, no manches, qué buena canción. Se me hacía muy chida. Vamos a leer lo que dice por acá en Wikipedia. New Year's Day. Para la banda californiana. Dice, New Year's Day es una canción de la banda de rock irlandesa U2. Forma parte de su disco War, siendo su tercera canción y su primer sencillo. La canción se destaca por la gran vocalización de Bono, el gran trabajo de guitarra eléctrica y piano de The Edge y la melodía de bajo de Adam Clayton. El sencillo fue un gran éxito para la banda, ya que lograron ubicarse dentro del Billboard Hot 100 por primera vez en su carrera, al igual que en el top 10 de las 10 de la lista del Reino Unido. En 2004 la revista Rolling Stone incluyó la canción en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, ubicándola en la casilla 427. Pues bien, pues ahí está. Una de las canciones más chidas de YouTube. Seguimos por acá compartiendo. Y acá Don Anin dice, saludos Arturo, acá andamos en la escucha, René y yo, volviendo a casa, muy buenas rolas. Bien, entonces Don Anin, qué bueno que andan por allá regresando a casita. Espero que estén chido ahí pasándola padre y escuchando buenas rolas, ¿no? Hoy estamos acá con las 10 bandas más influyentes del rock. Y ya saben que hay muchas bandas, ¿no? Pero estas son unas de las que están nominadas ahí en una encuesta que hicieron por ahí. Yo lo estoy tomando de la página de los40.com. Y bien, pues estamos por ahí, entonces vamos a seguir lanzando rolas. Y vámonos. Vamos con una banda que no está dentro de esas. ¿Cómo se llama? De ese top 10, ¿no? Pero es también una rola muy buena, una banda muy buena. Vamos a buscarla por aquí. Y esa rola está muy chida. A ver si la. Yo creo que sí la conocen. Se llama el tema Man on the Moon, de la banda R.E.M. Es una rola muy buena, a mí me gusta también esa rola del resto. Así que son de mis favoritas. La estoy agregando aquí a la lista de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Vámonos con esto que dice así, Man on the Moon, R.E.M. Y esto dice así. Nothing. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is the Moon, R.E.M. de su álbum Atomic Automatic for the People del año de 1992. Ah, no manches, qué buena banda, qué buena rola. Man on the Moon, Hombre en la Luna, es una de las más populares y conocidas canciones del grupo estadounidense R.E.M. Es el segundo sencillo de su álbum Automatic for the People, publicado en 1992. La canción hace numerosas referencias al humorista estadounidense Andy Kaufman y sus burlas e imitaciones de Elvis Presley. También se habla de su trabajo con los profesionales de la lucha libre, Fred Brashy y Jerry Lawler. En la canción fue lanzada como sencillo en 1993. La letra y el video hacen referencia a la teoría de la conspiración del aterrizaje del hombre en la luna. También hay rumores que afirman que Andy Kaufman falsificó su muerte. En la canción no se hace referencia directa a esto, pero sí a que Kaufman debe ser visto como alguien que tenía algo bajo la manga. Y por ahí dice, citándose esto indirectamente en el verso, como "If you believe there's nothing up his sleeve, then nothing is cool". Si crees que no hay nada bajo su manga, entonces nada está bien. La canción dio nombre a la película de 1999, Man on the Moon, y fue empleada como banda sonora. Ahí está esto que se escribe ahí en Wikipedia acerca de esta canción de R.E.M. Una muy buena rola, en la que pues, escuchamos una buena combinación de sonidos, ¿no? Ya saben, se oyen guitarras acústicas, unas guitarras acá con slide. Muy muy buena rola, muy chida. Y ya saben, esa melodía bien chida, ¿no? Que le meten ahí con el slide. Son sonidos muy llegadores, así muy intensos. Y bueno, pues es una de las rolas acá que yo agrego, ¿no? También a la lista de los de las bandas más influyentes, ¿no? Y una de las rolas también favoritas de acá de la Casa del Rock. Y bien, pues por acá nos escribe Don Anin. Dice, ¿y qué? ¿Y Queen no está? ¿Qué creen que no está Queen? Dice, I want it all, dice René de Queen. Vamos a buscar esa rola de I want it all de Queen. Aquí ya la tenemos, vamos a prepararla y lanzarla de una vez, ¿no? Para la banda que está por allá, llegando a casita. Vámonos con el tema I want It All Queen de su álbum The Miracle, y esto dice así. Mm-hmm. track mind. So much to do in one lifetime. Do you hear me? Living for compromise and whiz and wise and living lies. So I'm living it all. Yes, I'm living it all. And I'm giving it all. And I'm giving it all. Want It All, Queen, de su álbum The Miracle, del año de 1989. Qué rola tan buena, ¿no? También. Genial esta canción. Ahora sí que como dice la letra, ¿no? Lo quiero todo. Y como que le quisieron meter de todo, ¿no? Porque se oyen de repente metaleros, trasheros, progresivos. Muy locochona la onda, pero bien realizada, ¿no? Por Queen. Una rola de las más chidas de Queen y que impactaron bien cañón en los años 80, a finales de los años 80, ¿no? Vamos a leer un poco por acá lo que nos dice Wikipedia. I Want It All es la cuarta canción y primer sencillo del disco de Miracle, editado en 1989 por la banda inglesa de rock Queen. Es una de las pocas canciones del rock que tuvieron éxito a finales de los años 80, debido al crecimiento de la música pop, de la cual artistas como Kylie Minogue o The Bangles eran los principales exponentes. A diferencia de las otras del álbum, alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido y en los mainstream rock tracks, y llegó al 50 en los Billboard Hot 100. El sencillo fue lanzado en 1989 y el lado B fue Hang On It There. La canción fue cantada por el vocalista de The Who, Roy Daltrey, en el concierto a su amigo de toda la vida, Freddie Mercury. Ese es el concierto que le dedicaron a Freddie Mercury. Ahí está. Tremenda rola esta que nos comparte acá la banda a través de la Casa del Rock. Y seguimos por acá. Ya empieza a sentirse el frío, ¿no? Acá en Ciudad de México. De repente, pues ya en las nochecitas, como que ya empieza acá a sentirse ese cambio de temperatura, ¿no? Ya saben que en las mañanas pues está el calorcito, pero ya en las noches, bueno, ya tarde-noche, se empieza a sentir un poco ya ese frío, ¿no? Ahora sí que hay que estar ya bien abrigados ya en la noche para estar chido, ¿no? Disfrutar ese frío también, porque también se disfruta ya estando acá con una buena chamarrita, pues ya como que estás a gusto, ¿no? Y pues ahora sí que ya esperar el cierre de año, ¿no? Ya saben, se empiezan a hacer las diferentes reuniones de fin de año de las empresas, escuelas, no sé. Mucho movimiento hay, ya saben, en estas temporadas de fin de año. Bien, pues seguimos por acá con nuestra lista de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Y por acá también tenemos a Metallica. Iba a lanzar una de las rolas más comerciales de Metallica, pero como que me voy a aguantar. Sí, porque también estás muy comercial de Metallica, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Pero es una de las que más me gusta. Es de lo más, suavecito de Metallica. Déjenme ver dónde está. Sí, si no me equivoco es esta. Bien, vamos a lanzar esto. Seguimos con una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Vámonos con este tema que se desprende de su álbum negro, que fue lanzado en el año de 1991. Es el álbum de Metallica. Y uno de los temas que se me hacen muy chidos de este disco. No son las más sonadas de este disco, pero yo creo que esta sí es una de las chidas. De Unforgiven, Metallica. De Unforgiven, Metallica, que se desprende de su disco Metallica del año de 1991. El álbum negro, ya saben, ese álbum que explotó en aquella época bien cabrón. Junto con el movimiento del grunge, ya saben, de Nirvana, que también impactó bien cañón, ¿no? Con su sonidazo, ¿no? Pero Metallica seguía manteniendo la onda acá del metal pesado. Presente y haciéndolo cada vez más comercial, ¿no? Con este disco. Vamos a leer algo acerca de Unforgiven, porque está muy interesante esto de este tema, ¿no? Cómo está construido esta canción. The Unforgiven es el cuarto sencillo de la banda de heavy metal Metallica. De su álbum homónimo, también conocido como The Black Album, fue escrita por James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett y producida por Bob Rock. El baterista de la banda, Lars Ulrich, explicó que la banda quería intentar algo nuevo, con la idea de una balada en vez de la melodía típica de los coros de thrash, como evidencia de sus baladas previas como Fade to Black, Welcome Home, Sanitarium y One. La banda optó por revertir la dinámica, distorsionando los versos y modificando la melodía de los coros, reproduciendo las guitarras clásicas y con una voz nueva denominada Kroner por parte de James Hetfield. Vamos a ver qué es lo que dice, qué es Kroner. El término Kroner proviene del verbo inglés de crone, to crone, que denota una forma de cantar suave y murmurada, sin proyectar la voz. Por ello este término se aplica en general al cantante solista que explota estas características. Pues muy bien, ¿no? Hay varios cantantes que ya han usado esta técnica. Cantantes como Doris Day, Ella Fitzgerald, Peggy Lee y varios más, ¿no? Entonces dice por aquí el coro So I Dub The Unforgiven. Ahora sí que es donde mete más que nada este tipo de forma de cantar, ¿no? Está al igual que el resto de las baladas de Metallica. Al igual que el resto de las baladas de Metallica, cuenta con un solo característico. Lento y armonioso, pero pesado a la vez. El solo de esta canción en el solo de esta canción se pueden encontrar vastas raíces del blues. Y sí, pues está muy padre la forma en la que la construyeron, ¿no? Así como dicen, ¿no? En los versos se oye la guitarra distorsionada bien ponchadota. Y en lo que es el coro, una onda bien suavecita, ¿no? Como bien relax. Y ahora sí que, si uno analiza los temas, pues está padre, ¿no? Uno se lleva sorpresas, ¿no? De repente acá en las producciones. Dices, no manches, qué cosa tan ingeniosa y tan padre, ¿no? Y pudieron aplicar en esa producción, ¿no? En esta grabación. Bien, pues seguimos por acá. Con nuestras bandas, que son las bandas, ya saben, que tenemos aquí como un top 10 de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Y aquí también entra una banda que se llama The Who, una banda inglesa. Una banda inglesa que también es una de esas bandas legendarias, ¿no? Que llegaron acá en los años 60 con su estilo musical. Ya saben, los chavos de aquella época allá en Inglaterra empezaron a modificar todo lo que era el blues, dándole un toque novedoso, ¿no? A lo que era el rock and roll, mezclando todo eso y crearon un sonido pues muy padre, ¿no? Y estas bandas que surgieron en esos tiempos tenían un sonido muy, muy distintivo, ¿no? Como que cada banda buscaba su propio sello. Y ya saben, estaban los Beatles, los Rolling, y los Kings, y también estaban The Who, ¿no? También en esa lista, ¿no? De esos grandes grupos. Y con un sonido propio cada uno, ¿no? Bien, pues vámonos con The Who, con uno de sus temas, ya saben, más chidos. Un tema que se llama Baba O'Reilly. Ustedes la conocen, ¿no? Vamos a escucharla. Esto dice así, The Who. Riley, de Who, de su álbum Who Next, del año de 1971. Qué tremenda rola. Muy buena canción. Bob O'Reilly es una canción del grupo de Who, escrita por Pete Townshend, primera guitarra del grupo, incluida en el álbum Who's Next del año de 1971. Conocida por su innovadora fusión de hard rock y la temprana experimentación de la música electrónica compuesta por Townshend. Se le conoce también como Teenage Wasteland, ya que es una frase que se repite en el coro. La canción presenta un sintetizador al inicio, seguido de unos enérgicos acordes de piano, hasta entrar los demás instrumentos. El baterista Keith Moon tuvo la idea de añadir un solo de violín en la cola de la canción, creando un efecto de folk rock, el cual es interpretado por Dave Arbus. El nombre de esta canción deriva de las influencias filosóficas de Meher Baba y las influencias musicales de Terry Riley. Bien, pues ahí está. Gran canción, ¿no? Esta de The Who. Muy buena producción. Y ese disco está bien cañón, ¿no? Porque esa rola que se oye de fondo también está bien cabrón. Bien, pues seguimos por acá. Compartiendo estos materiales tan chidos, tan intensos y padres, ¿no? Que de alguna forma han contribuido para la evolución del rock. Ellos mismos se influenciaron de bandas anteriormente, pero ellos crearon ahora sí que el sonido ya rockero como tal, y que ha sido ahora sí que base fundamental, ¿no?, para la creación de nuevos movimientos musicales. Y hasta la fecha pues sigue evolucionando el rock. No va a parar nunca, yo creo. Bien, le seguimos por aquí. Vámonos con otra de las bandas. Bueno, esta banda ya la voy a invitar. Una banda muy buena también, que también para mí es una de las bandas también que de alguna forma han contribuido mucho al rock. Principalmente pues por, ya sabes, pues un sonido que tiene también esta banda muy especial, ¿no? Que se ve que le trabajaron y también buscaron crear su propio sonido. Vámonos con esto que se llama More Than a Feeling, de una banda llamada Boston. ¿Quién ha escuchado este tema, no? Esto dice así. Lost myself. snow. More Than a Feeling, Boston, de su álbum homónimo del año de 1976. Vamos a leer algo de Boston por acá. More Than a Feeling, más que un sentimiento. Es una canción de la banda estadounidense Boston, de su álbum multiplatino Boston. Esta melodía fue puesta en el puesto número 500 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Y la número 39 como mejor canción del hard rock por VH1 en el año 2009. También se posicionó en el quinto lugar de la Billboard Hot 100 el 25 de diciembre de 1976. Bien, pues es una de las canciones más chidas de Boston. Pero tiene muchas muy buenas Boston, ya saben. Tiene grandes rolas. Aquí estoy leyendo, dice: la canción ha tenido varias versiones a través de los años, entre las que destacan las versiones que han hecho algunas bandas. Destaca Nirvana, NSYNC, Silvia Cosette, Nat Katze, y bueno, pues varios artistas, ¿no? Alan White, No Mercy, y muchas bandas por ahí. Pero fíjense, Nirvana con esa rola, no puedo creerlo. Pero sí creo que ya lo escuché. Sí, se la ventan ahí en vivo. Hacen su versión. Y pues bueno. Es que chido, ¿no? Que ya saben, es como lo que les digo, ¿no? Que las bandas, ¿no? Como esas bandas que de las cuales se inspiran, ¿no? Los chavos para crear sus propias rolas, ¿no? Son las influencias que se traen. Y pues bueno, pues ahí está Boston, una de las bandas más legendarias de todos los tiempos. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y seguimos acá con nuestra lista. Y aquí aparece también ya una banda también acá legendaria, llamada The Rolling Stone, que tiene muchas rolas muy buenas, ¿no? Ya saben, esta banda ya tiene muchos años haciendo buena música, buen rock. Y vamos a recordar una rola de antaño que se llama Jimmy Shelter. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto de Rolling Stones. Shelter de Rolling Stones, de su álbum Let It Bleed del año 69, de 1969. Ya tiene 53 añejos, que salió ese material. Muy buena rola esta de Jimmy Shelter, de The Rolling Stones. Give Me Shelter, Dame Refugio, es una canción de la banda británica de The Rolling Stones, editada en 1969. La letra fue compuesta por el cantante del grupo Mick Jagger, mientras que la música por el guitarrista Keith Richards. Se grabó en febrero y marzo de 1969 en Londres, Inglaterra, bajo la producción del estadounidense Jimmy Miller, productor de su anterior disco Beggar's Banquet, del año de 68. Más tarde se le agregó la contribución de la cantante de soul y gospel Mary Clayton. Apareció el 5 de diciembre como la pista inicial de su aclamado álbum Let It Bleed, en el que se aprecia como Gimme Shelter. Este tema habla de la guerra y de los horrores, ¿no?, de la Segunda Guerra, de la Guerra de Vietnam. Aunque nunca fue lanzado como un sencillo, se convierte en un tema favorito del público e imprescindible en sus actuaciones en vivo desde su aparición. Es considerada por la crítica como una de las mejores grabaciones de la banda, una de las mejores de la historia del rock. Gimme Shelter fue ubicada en el puesto 38 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, elaborada por la revista Rolling Stone del año 2004. Bien, pues ahí está lo que nos dice por acá Wikipedia. Y esa guerra de Vietnam, ya saben que fue muy sonada, ¿no?, por aquellas épocas en los 60s, pero es una guerra que ya había iniciado desde 1955 y se extendió hasta 1975. Es una guerra que fue llamada también Segunda Guerra de Indochina y conocida en Vietnam como Guerra de Resistencia contra Estados Unidos. Fue un conflicto bélico liberado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam bajo un gobierno comunista. Ya saben que pues ahí también estaban los intereses, ya saben, de la Unión Soviética, ¿no?, y Estados Unidos, ¿no?, y también China, por ahí creo que andaban ahí involucrados, y ya saben, peleándose uno por una parte y otros por otro, y así, ¿no? Es un relajo. Las guerras, ya saben, nunca dejan nada bueno esas guerras. Bueno, pues seguimos por acá. Lo bueno que pueden dejar es aprender a no volver a hacer guerra, ¿no? Pero ya saben, se siguen haciendo a pesar de las experiencias anteriores, ¿no? De las malas experiencias. Bien, pues seguimos por acá, escuchando a estos grandes músicos que forman parte de ese top 10 que nos pone por acá la página de los40.com. Y pues sí, hay muchas bandas que sí están dentro de esa categoría, ¿no? Así como consideradas, ¿no?, como de las más grandes, ¿no? Y dentro de esas, pues también hay una banda llamada Pink Floyd, pues que tiene tremenda calidad, ¿no? Sí, hay muchas rolas bien buenas de Pink Floyd, ¿no? Vamos a lanzar una de esta grandiosa banda. Vámonos con esta Comfortable Numb. Es una rola muy, muy sonada, ¿no?, de Pink Floyd. Y una de las más chidas también, bien viajadona. Esto dice así. There anyone home? Come on, come on now. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first.

Comfortable Numb. Pink Floyd, que se desprende de su álbum The Wall del año de 1979. Qué rola tan buena. Vamos a leer por aquí. Dice: Comfortable Numb es la sexta canción del segundo disco de la ópera rock The Wall, El Muro, de Pink Floyd. Dice: la melodía vocal del estribillo y sus acordes fue creada por David Gilmour. Y se trataba de un demo que quedó fuera de su primer álbum solista. Gilmour llevó el demo a las grabaciones de Wall y desde ahí pues empezó a trabajar, ¿no? Ya saben, Roger Waters también empezó ahí a aportar para la creación de esta rola. Que ya posteriormente también el productor mandaría este material a que lo orquestaran, ¿no? Y fue la, ahora sí que la composición orquestal fue hecha por Michel Kamen, que era un compositor, arreglista, letrista y músico de sesión estadounidense. Ya después de haber hecho toda esa mezcolanza y toda esa onda, pues no, quedó esa rola tan genial, ¿no? Y gigantesca, llamada Comfortable Numb. Y por acá vamos a leer, estaban... Por aquí nos dicen... Comfortable Numb es considerada como parte del canon de la historia del rock clásico y una de las mejores creaciones de la banda inglesa, ya que es recurrente incluida en las presentaciones en directo tanto de Pink Floyd como de David Gilmour y Roger Waters en solitario. En la práctica es la última canción que la banda tocó en su formación clásica de cuarteto Gilmour, Waters, Wright y Mason, ya que fue el tema de cierre de la última presentación que hizo Pink Floyd en su reunión en uno de los conciertos de Live 8. Este concierto se encuadró dentro de un evento mundial para recaudar ayuda humanitaria y fue organizado por Bob Geldof, el protagonista de la película Pink Floyd The Wall. Pues ahí está. Y los solos están bien cabrones, ¿no? Los dos solos de guitarra de que toca David Gilmour, en especial el segundo, son considerados como sus mejores solos de Pink Floyd y como uno de los mejores solos de guitarra de toda la historia. De hecho, la revista Guitar World lo sitúa en el número 4 de su lista de los 100 mejores solos de la historia. Además, en agosto de 2006, el solo fue votado por los espectadores de la estación de radio Planet Rock como el mejor solo de guitarra de la historia jamás grabado. Sí, no manches. Por sí que ha estado en los primeros lugares siempre David Gilmour. Es un guitarrista con tremendo feeling, un feeling bien cabrón. Ya saben, acá con sus... su guitarra Fender Stratocaster, usando su delay con su reverb, su distorsión suave, no impacta bien cabrón, ¿no? Con esos solos tan llegadores, ¿no? Tan emotivos. Es uno de los guitarristas más grandes de todos los tiempos, sin ser un guitarrista super nada veloz, ¿no? Porque no es veloz, pero tiene un feeling bien tremendo en donde pues ahí se ve que la manera de tocar no tiene que ver acá con velocidades, ¿no? Sino que con el feeling que le puedas imprimir a la música. Y la mayor parte de la música, si ustedes se dan cuenta, del rock, lo que más pega, lo más llegador, pues es lo que es más entendible, ¿no? Más comprensible por el oído humano. Ya saben que el cerebro también de alguna forma pues no puede digerir tanta nota, ¿no? Cuando se toca a demasiada velocidad, ¿no? Pero unas notas así lentas, pues las comprendemos de manera rápida, ¿no? Ya saben, ahí están los solos de Carlos Santana, ¿no? También que tiene tremendos solos bien chidos, bien melódicos. Que no, pues es considerado Santana pues uno de los grandes del rock, ¿no? Y no aparece Santana aquí en la lista, ¿eh? Vamos a buscar a Carlos Santana porque no manches. No puede faltar ahí Santana, ¿eh? En esta lista. Que la estamos, ahora sí que le estamos ahí agregando, ¿no? Lo que nosotros pensamos que debe de estar ahí. También en la lista, ¿no? Vamos con uno de los temas más chidos de Santana, más sabrosones y disfrutables. Acuérdense de ese tema llamado Samba para ti, que tiene un sonido de guitarra tan especial que no manches, está bien, bien cañón, disfrútenlo al máximo. Esto es Santana, Samba para ti, de su álbum Abraxas. Thank you. San Papatín, Santana, del álbum Abraxas del año de 1970. Santana, una banda estadounidense en donde se oye el tremendo sonido de Carlos Santana en la guitarra. Esa rola instrumental tan chida, ¿no? Fíjense, era el segundo disco de Santana y con ese disco impactaron bien cañón el mundo. Vamos a leer lo que dice por acá. Abraxas es el segundo álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Santana, publicado por Columbia Records en 1970. Contiene la canción Black Magic Woman y también la que escuchamos y muchas más, ¿no? Hasta la fecha, la canción más popular del grupo, la más popular, es Black Magic Woman. Es una rola también bien cabrón, pero así lleva voz. Santana consiguió en su segundo álbum un disco que iba más allá del rock y en el que su corazón latino bombeaba sangre hasta las extremidades del jazz y la salsa. La revista Rolling Stone llegó a decir que Santana hacía por la música latina lo que Chuck Berry había hecho por el blues. El álbum vendió más de 1 millón de copias y llegó al número 1 del Billboard 200 en Estados Unidos. Sí, es un disco bien buenazo y con tremendas rolas, ¿no? Una de las rolas más chidas de Santana. Y que Carlos Santana le supo imprimir muy bien en su sello ahí como guitarrista, ya saben. Ahora sí que la banda Santana la reconocemos principalmente por Carlos Santana en la guitarra, ¿no? Que le da ese toque tan chido. Bien, seguimos por acá, compartiendo material. Seguimos avanzando con nuestra lista. Y fíjense que sí aparecía Queen. Queen estaba en la lista de aquí también de los 10 grupos más influyentes. Ahí aparece Queen también, ya lanzamos un material de Queen. Pero también aparecen otras bandas bien cañonas. Vamos a buscar acá las... Vamos a lanzar esta banda llamada Led Zeppelin, que también es una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Ahí sí coincidimos, ¿no? Vámonos con su tema, ya saben, el más conocido de Zeppelin, ¿no? Bueno, uno de los más conocidos. Vámonos con ese Stairway to Heaven, que es una, como dice Alexa, una rolísima. Vamos a escuchar la versión de estudio, porque es en esa versión, no manches, hicieron magia. Vámonos con eso que dice así, Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Thank you.

Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Escalera al Cielo. Material que se desprende de su disco Led Zeppelin 4, lanzado el 8 de noviembre de 1971. Fíjense, esta rola está considerada como una de las canciones más solicitadas por la audiencia de Estados Unidos ahí en las radios. Una de las canciones más solicitadas, y aparte de la revista Guitar World y Rolling Stone, sitúan al solo de Jimmy Page como uno de los solos más legendarios. Lo sitúan en el puesto número uno. Y así, ahora sí que ha ocupado diferentes puestos en diferentes revistas, y ya saben, sí, principalmente revistas, ¿no? Especializadas, que analizan, ya saben, toda la historia del rock y van situando, ¿no?, en determinados lugares a los grupos, a las bandas, a los solistas, ¿no? Y Jimmy Page, con ese tremendo solo en Escalera al Cielo, pues impactó de manera gigantesca, ¿no? Es una canción muy buena, pero pues toda la canción en sí, pues es una obra maestra, ¿no? Ya saben, escuchamos de repente, pues por ahí unas flautitas también ahí, un tecladito también ahí muy levemente, pero la bataca también bien cabrona, ¿no? Con un tremendo power, y aparte la voz de Robert Plant también bien cañona, ¿no? Ahora sí que tiene unos movimientos muy, muy interesantes esta canción. Por algo es una de las mejores rolas de todos los tiempos. Una creación gigantesca, ¿no? Por ahí había una rola, unos artículos, ¿no?, donde decían que Zeppelin se había fusilado esta rola, ¿no? Y pues sí, todo el comienzo es una introducción, ¿no? Pertenecía a una canción folk, ¿no? No sé si de Inglaterra. Y la tomaron ellos, pues, para hacer la canción. Pero en realidad, pues, le dieron otro giro, ¿no?, a ese acompañamiento, ¿no?, de guitarra, ¿no?, que ya existía, ¿no? Y igual, pues, por allá han de haber llegado a un arreglo también con, en caso de que les hayan reclamado algunos derechos, pues con los compositores, ¿no?, de ese arpegio tan chido, ¿no? Porque sí, es el arpegio, es igualito, ¿no?, es el mismo. Bien, pues seguimos por acá. Y estamos a punto de cerrar ya esta lista de las 10 bandas más influyentes de todos los tiempos. ¿Y qué banda creen que es la que ocupa el primer lugar? Yo creo que no hay duda, ¿no? La banda que ha influenciado a Led Zeppelin, a Black Sabbath y a muchas bandas más, ¿no? A Deep Purple, yo creo también. Es una banda gigantesca también, llamada The Beatles, que ya también había hecho cosas magistrales. Que había hecho desde las cosas más rock and rolleras hasta las cosas más locas, hicieron los Beatles. Y vamos a cerrar con esta banda llamada The Beatles, con un tema bien cabrón, llamado Un Día en la Vida. No sé por qué quiero ponerles, pero pues para mí es una de las rolas más gigantescas de The Beatles, por la manera en la que la compusieron, ¿no? Porque es una canción que se compone de una, ya saben, de un rompecabezas. Una parte la compuso Paul McCartney, otra parte la compuso John Lennon. Y se ensambla, ¿no?, de una manera magistral, ¿no? Y aparte, ya saben, la orquestación que le hacen y todo el viaje, ¿no?, que nos lleva esta canción, ¿no? Que, como dicen, la letra, pues, igual es un poco tanto viajada e incoherente, pero la melodía y la manera en que la acomodaron, no manches, es genial. Para mí es una obra maestra también esta rola de Un Día en la Vida. A Day in the Life, The Beatles, que se desprende de su disco Sargento Pimienta. Vamos a escuchar este tema y con esto nos despedimos. Cuídense mucho. Soy Arturo Shendra y nos estamos viendo acá en la próxima. Bye, vámonos con este tema. Un Día en la Vida. The Beatles. Esto dice así. Rather sad. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. A Day in the Life, The Beatles, una versión remasterizada que fue hecha en el año 2009. Esta grabación hecha en el 67, una rola muy buena, que como les digo, llena de magia, llena de buena creación, buena creatividad, plasmada por The Beatles en este fabuloso tema. Bien, pues no nos queda más que despedirnos, cuídense mucho. Camaradas de CDMX, la casa radio. Camaradas de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y Alexan por acá dice, buenas noches, el programa de lujo, ese me encantó. Bien, entonces Alexan, qué bueno que disfrutaste el material al máximo. Y nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense de visitar ahí en la página oficial de CDMXLaCasaRadio.com. Más bien la página de CDMXLaCasaRadio.com y la página oficial de también de la Casa del Rock, ¿no? Y búsquenos ahí en Facebook como CDMX La Casa Radio.